Este sábado 17 de septiembre, dos décadas en una noche. Para recordar y anticipar la primavera como en aquellos años, los 80. Los 90. Can't touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Step by step. Ooh, baby. Fiesta de los 80s y 90. This is the rhythm of the night. En Costa Galana, Balcarce 300 metros al sur del Libertador. Mayores de 25. Fiesta de los 80 y 90. Vos y tus mejores recuerdos en una noche. Invita Con Alma y Vida, AM 1020 y Telesol.